Sí, señores, estamos en el galponcito de Buenos Aires, en Radio del Plata. Lunes y martes de la semana que viene estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, 21 y 22 de febrero. Atención, perdón, 22 y 23 de febrero. Solo quedan entradas para el 23, sí, señora. Y el 11 de marzo... señora. No, está bien. El 11 de marzo vamos a Rosario. También. 11 de marzo ya están vendiéndose las entradas en Rosario, a las 9 y media de la noche, sí, en el Teatro El Círculo de la calle La Prida. Y también ahí ya se están vendiendo muchas entradas. Ahí, pero también por el sistema Ticketek. Sí, en Ticketek, o sea, en cualquier momento. ¿Qué hora es ahora? La hora que quiera. ¿Qué quiere? Diga hora. Una hora cualquiera. 7:30 de la mañana. No, justo a esa hora. Disculpe, estamos haciendo la caja. No, a toda hora puede ingresar. No te ahí. Podemos atender, flaco. Ingresa ya. A cualquier hora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me senté arriba del alfajor. Nuestra habitual sección destinada al alfajor, concepto y objeto, y su importancia como industria nacional. Sí, señor. Bien. ¿Cuántos alfajores consume promedio un argentino? Un argentino en un año consume promedio 1.0 alfajor por día. Bueno, un alfajor. O sea, un alfajor por día. Bueno, afortunadamente, pero... para nosotros que hacemos las cuentas, si comieran un poquito más, ya se entraríamos en un asunto de fracciones, números interminables y migajas. Bueno, pero entonces come 365 por año. Sí. Es mucho, me parece. Es mucho, sí, tendríamos que comer menos. No, no, es mucho en el cálculo. Este programa está auspiciado por la Cámara Argentina del Alfajor. Este producto debe ser consumido con moderación. Sí, y irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Dos cosas que arruinan cualquier alfajor. Bueno, pero veo que hay una gran variedad de alfajores. Sí, sí. Todos tienen el mismo gusto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo que varía es que nosotros tenemos la misma metodología que las fábricas de jabón y de shampoo. Ajá. Son todos el mismo producto, le cambiamos el frasquito nada más. No, ¿cómo puede En ser? El caso de los alfajores es lo mismo. No, le no. cambiamos la etiqueta y la envoltura y el precio. Y todo es que, ay, este no hay como este. Y son todos el mismo. Pero no puede ser. Se da cuenta. No puede ser. Me causa gracia. ¿Pero qué le causa gracia? Para nada. No son el mismo porque algunos son con dulce de leche, sí, otros con chocolate. En realidad hay muchísimas variaciones de alfajor. Sí. Está el alfajor duro. El alfajor es Arturo. Sí, y el alfajor blando. Armando. Vean, que es muy diferente uno del otro. ¿Las tapas se le decimos galletitas a las tapas del alfajor o no? No. ¿Cómo no. se le dice a las tapas? No, no, son distintas, porque fíjese, la galletita es por lo general quebradiza. Sí. Y un alfajor quebradizo, salvo el que ya por naturaleza lo es, como por ejemplo el alfajor santafesino. Claro, el alfajor duro. El alfajor quebradizo, que usted se le cae y se le parte en 15 partes, en 15 fragmentos. No tiene mucha salida. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Discúlpeme, pero hay alfajores de mousse de chocolate que son de tapa dura. Sí. ¿Que se quiebran todos? Sí, se quiebran todos. ¿Y salen? ¿Tienen salida? Sí, estoy pensando que tiene razón. Ah, bueno, entonces, señores, ¿qué quedamos? A mí me gusta mucho el alfajor mil hojas. ¿Mil hojas? Sí, que también se parte. Usted le encaja un mordiscón y se le deshace qué rico, el alfajor. Qué rico, usted se llena de azúcar impalpable por todas partes. Dulce leche en la trompa. Sí. No es lo mejor para comer en la primera cita con una dama. No. Dice, un alfajor santafesino. Y tal, le metes un tarascón, te quedan las cejas con azúcar impalpable. Y la tipa te deja. Y a mí me dejaron muchas mujeres después de haberme visto comer. Pero por todo por comer un alfajor. Y sobre todo comer alfajores, comer pizza y comer torta de manzana. Bueno, pero usted elige también todos alimentos que son... imposible cierta... de ser comidos con dignidad. Sí, cierta complejidad en la ingesta. A mí me dijeron que antiguamente, ¿qué tal? Voy a participar de la conversación, sí, ¿cierto? Este es un programa de medianoche en la radio, donde hablamos, bueno, de cómo se hacen los alfajores, de cuál fue el peor día de tu vida. Llamá sí. y contá cuál fue el peor papelón que pasaste. ¿Eh? Y estamos aquí llamar con, a este programa con Pato. Sí, estamos aquí hablando esta noche de cómo se hacían los alfajores. ¿Qué tal, Ale? Claro, ¿qué tal? En el campo, a mí me contaba mi abuela. Sí, ¿tu abuela era del campo? Sí, sí, claro, era del campo. Del campo Rodríguez. Claro, sí. Sí, Rosa del Campo se llamaba, ¿no? ¿Y vivía en el mismo. Y que en el campo. ¿Qué contaba la abuela Rosa? Hacía los alfajores. En Baigorrita hacen alfajores con las patas. ¿Con se los amasan pies? Con los pies. ¿Y por qué? Bueno, porque sí, para darle una cosa. ¿No es más cómoda la mano? Y no, porque instalaron en Baigorrita en 1924, instalaron una fábrica de alfajores. Uh-huh. Ahí casi toda la población trabajaba en la fábrica de alfajores. Ah, mire, los Baigorritos. Y un día se rompió la máquina. Se rompió la máquina. Y entonces, como ya no andaba la amasadora mecánica, todos los habitantes empezaron a trabajar amasando los alfajores con las patas. Bueno, es raro igual, porque claro igual que es raro. Uno tomaría las manos más. No, pero las patas aprovechan mucho mejor el peso del cuerpo, claro, para producir un amasado drástico. Claro, un en cambio, apiesado. Para que las manos aprovechen el peso del cuerpo, la única solución es amasar caminando con las manos. Es más espectacular, pero el rendimiento baja. Bueno, claro, sí. Allá personas de más de 60 años pueden amasar con los pies, pero con las manos, haciendo esa cabriola, les cuesta, ¿no es cierto? Pero no tiene gracia eso. Lo que yo le pregunto es, ¿qué característica distintiva tiene el alfajor Baigorrito? Bueno, su fragilidad higiénica. Bueno, pero eso, o sea, no es muy... La higiene del alfajor está en la cuerda floja. Uno de cada dos alfajores está contaminado con alguna enfermedad mortal. Entonces, los paisanos de Baigorrita juegan, en algunos lugares se juega la ruleta rusa, sí, y otros al alfajor de Baigorrita. Y pues agarran tres alfajores, lo mezclan, o seis alfajores, sacan uno y se lo cogen. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si cae redondo, bueno, fenómeno. No, si fenómeno no. No, al contrario, si sobrevive, fenómeno. Ah, pero no. Si cae redondo, todos hablamos del valor que tenía el finado Regule. Pero señor, ahí me imagino que las autoridades de salubridad. Sí, eran los dueños de la fábrica. Ah, bueno. En Baigorrita somos pocos, y entonces el dueño de la fábrica era también el encargado de salubridad y era también el que vendía estampillas y el otro que me decía cosas de la anaconda. Ah, todo lo hacía del mismo tipo. Sí, sí, todo lo hacía casi siempre. Bueno, pero el alfajor tiende a diversificarse, doctor. Sí, tiende a diversificarse tanto en sabores, texturas, como también en envoltorios. Sí, sí. Hay alguna clase de envoltorios imposibles, ¿no es cierto, doctor? Bueno. Yo he comprado alfajores y después de cinchar durante una hora con el envoltorio, los he abandonado y hasta recuerdo una noche, un poco perturbado, porque tenía muchas ganas de comerme el alfajor, tuve que abrirlo a tiros. Sí, saqué un revólver que tengo para año nuevo. Lo saco en año nuevo y tiro 4 o 5 tiros al aire. Arriba el ropero lo guardo para que no lo agarren los chicos. Señor. Bien. Los chicos que son asaltantes. Y entonces agarré, le tiré 4 tiros y se abrió el alfajor. Sí, se destroza. Y como los quesitos Adler. Sí. Los quesitos Adler se abren a tiros. ¿Sí? Es imposible abrirlos de ninguna ¿Están otra manera. ¿Están todavía esos quesitos? No, justamente por eso. Ah, no me acuerdo. No se venden más porque la gente los compraba y los miraba porque no los podía abrir. Sí, hay dos vertientes de envoltorio de alfajor, que es el que usted señala, que es el pegado. Claro. Y está el doblado. No, bueno, pero ese... El artesanal, es así. Es así, con la mano. Le podés meter el dedo adentro. Bueno, pero vos, por ejemplo, estás en un supermercado, es esa clase de envoltorio de alfajores. Sí. Y vos le podés meter el dedo adentro y rajuñar y comerte. ¿Quién va a andar metiendo los dedos? Y comerte la azuquitar. En el supermercado se puede comer mucha mucha mercadería sin llevarla. Usted lleva un punzón, por ejemplo, puede abrir los tarros de durazno. Sí. Le hace dos pequeños agujeros en cada extremo de la tapa y se lo toma por uno de ellos. Pero señor, el otro sirve para que entre el aire. Sí, sí, ya sé, señor. Sí. Ahora, ¿lo ven por las cámaras de seguridad? Mire que hay cámaras por todo no, lado. No, usted se hace tapar, no hay en todas partes. No. Se hace tapar... Si no tiene que disimular esa situación. Se hace tapar con unas toallas. Hace como que está mirando unas toallas con unos cómplices. Sí. Y usted está atrás y se manda el cómplice. Es mucho trabajo para andar tomando el... Trabajo, con eso, si usted se organiza bien, puede comer sin pagar todo el mes. Lo van a descubrir, porque usted se de las toallas va todo, todos los días del mes. Va a mirar toallas. Voy a distintos supermercados cada día, señor. Todo, somos una organización perfecta, que vamos a terminar con los supermercados. Sí, ya veo. Eso es una lucha, a ver quién de los dos somos más, más chorros. Ahora, el del papel, el alfajor del papel doblado. Ah, sí. En general es mejor porque es más artesanal. No, ¿qué va a ser más artesanal? Lo agarran con la mano, lo contaminan todo. Y además, hay muchos tipos que no le pasan la uña, ¿no? Se lo comen directamente y le meten adentro. Lo envuelven de nuevo con pedacitos de algo. ¿De o qué? Nada directamente. Usted nunca, por ejemplo, se comió una banana, dejó la cáscara y después la armó de nuevo. ¿Qué era la forma? Y la puso en la fuente para generar la angurria de alguien y luego desalentarla, o mejor dicho, decepcionarla con una banana vacía. Bueno, señor, pero usted se pasa haciendo esos chistes. Sí, sí. Claro, sí, el chiste de la banana vacía es muy célebre en nuestro club. Bueno, que a todos los novatos que se hacen socios del club le hacemos el chiste de la banana vacía. Le echamos una fuente de bananas que en realidad no contiene ninguna. Ah, mire usted, porque yo vi la fuente de bananas, pero no sabía que eran bananas, no toqué ninguna. No, estaba en tantos vasos. Usted la agarra, viene el angurriento, ya prepara la mano y la saliva y todo. Sí. Y cuando agarra la banana se da cuenta que es una cáscara vacía, ya se la comieron la banana. Ah. Y bueno, es así, tiene un sentido filosófico para hacerle comprender que no hay nada seguro en este mundo. Bueno, pero no es un sentido... ¿Ves? Le decimos al tipo, después de trompearlo, que es la segunda parte de la ceremonia de iniciación, ¿no? Antes de arrojarlo en un yuyal cerca de la estación y hacerle jurar que nunca más va a volver al club, le decimos que el mundo está lleno de desengaños. Bueno, pero... Espero que hayas aprendido mucho de esto. Aprender que le duele todo al tipo, lo agarró la trompa. Le damos una pequeña medalla. Señor, es espantoso. Bien, ¿qué más tiene que decir del alfajor? Yo he visto últimamente alfajores bastante ingratos. ¿Sí? Los peores, ¿sabe cuáles son? Los que hay ciertas compañías de ómnibus de larga distancia. Ah, sí, sí. Que hacen un casting de alfajores y eligen el peor. Se y presentan alfajores de todo el país, Todos así. Y hay malísimos. Alfajoreros de todas partes. Pero hay que ser pésimo, verdaderamente, para ganar esa licitación. Sí. Y encima, en algunos le dan dos. Sí, el doctor, sí, claro, porque es así el tema, ¿eh? Creo que son más baratos dos que uno. Sí. El doctor Barragán me dijo que la ingesta de ese tipo de alfajores provoca la caída inmediata de todas las piezas dentarias. Bueno, no sé si es inmediato, pero es difícil. Si yo a usted le cierro los ojos, le digo, cierre los ojos y abra la boca. Ay, me han dicho tantas veces eso. No. ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos? No, señor. Y le doy uno de los alfajores de los micros. Sí. Usted dice cualquier cosa menos que eso es un alfajor. ¿Y qué puedo llegar a decir? Puede ser cartón corrugado, un pedazo de una baldosa. La guía telefónica. La guía telefónica. Es muy difícil que alguien diga esto es un alfajor. Con respecto a la exportación de alfajores. Primer exportador, ¿no? Primer exportador. Los principales compradores... ¿Son quién? Nadie, porque en Europa nadie quiere un alfajor, ni aunque se lo regale. ¿Por qué no? Porque no lo conocen, porque no se lo mostraron. Y lo mismo dicen del dulce leche, cuando lo conocen, le gusta menos que cuando no lo conocía. Es una cuestión de costumbre. No le gusta a nadie el dulce leche, no se engañe. Acostumbrar el paladar. Sí, ¿a qué? A la desgracia. ¿Por qué no les gusta el dulce de leche? Porque debe ser feo. Es raro eso. O sea, ¿no será que estamos equivocados nosotros y es una porquería? No, ¿sabes? Yo a mí me parece extraordinario, la cosa más manjar más exquisito del mundo. Yo se lo acepto. Pero si todos dicen que es incomible... Yo se lo puedo aceptar del mate, que afuera no haya tradición de mate y que parezca raro la forma en que se toma. Bien, pero el dulce de leche... Convengamos que una dieta de mate alfajores. ¿Y qué más era? El dulce de leche. Y dulce de leche es raro. Y bueno, es raro. Me llama la atención lo del dulce de leche que no gusta. Es raro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica. ¿Usted es belga? No. Soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica. Sí, sí, entendí, pero imaginé que ponían una autoridad belga. Bueno, ahí voy. Quisiera importar, ¿cuántos millones de alfajores? Nosotros podríamos millones de producir, ¿no? Nosotros podríamos alimentar a alfajores... De Holanda soy, en realidad. ¿Usted es de Holanda? De Holanda, sí, me acaban de trasladar. Nosotros con la producción de alfajores que tenemos acá, podemos alimentar 15 holandas. ¿15 holandas enteras? 15 holandeses, dice usted. No, no. Toda la población de Holanda, 15 veces. No, pero justamente no los queremos para eso. Nosotros, usted sabe que rellenamos los terrenos bajos, sí, y le ganamos territorio al mar para luego construir ciudades. Y se nos ocurrió que un buen material para rellenar las tierras bajas y ganárselas al mar son los alfajores. Pero esto es... Si queremos millones y millones de alfajores, más o menos para obtener unos 1.500 kilómetros cuadrados. Pero esos son muchísimos alfajores. Son muchos alfajores, sí. Pero es que no le hemos encontrado una aplicación mejor que esa. Pero ¿cómo que no, señor? Nosotros nos interesan comemos especialmente los de maicena. Los de maicena, siendo absorbente la maicena, hemos calculado que un alfajor puede absorber 6 hectolitros de agua de mar. Bueno, me parece mucha demasiado que pueda absorber. De manera que una caja de alfajores, por ejemplo, absorbe 6 ómnibus. No puede ser eso. De agua. De todas maneras, le digo, es difícil, si usted lo quiere hacer como basamento de una ciudad, ¿sí?, porque se le hace miga, empiezan los chicos a correr arriba del alfajor de maicena. No, no, pero hemos comprobado por fenómenos que se verifican dentro del aparato digestivo de las personas, sí, que el alfajor se vuelve piedra más rápido, más tarde o más temprano. Y justamente queremos tener una base sólida de piedra en las nuevas ciudades, que únicamente se consigue con alfajor y con el guiso que hacía una señora de caseros que conocimos hace muchos años. No, bueno. Mire, nosotros podremos vender alfajor de maicena. Ahora, como cuidamos tanto nuestras tradiciones... Ah, sí, eso me han dicho. Sí. Y por eso no progresan. Yo creo que no le van a querer vender los alfajores para eso. ¿No le van a qué? No le van a querer vender. Porque nosotros tenemos esa producción de alfajores. ¿Pero usted no es el que me los quiere vender o de quién está hablando? No, yo soy el presidente de la Cámara Argentina de Alfajor de Maicena. Y bueno, escúcheme. Pero somos muchos. Acá de piola a piola, señor. Y bueno, pero somos muchos. Imagínense que vienen todos los productores. Me dicen, ¿cómo vamos a tirar los alfajores de maicena ahí a los Países Bajos? Acá me contó un jugador de fútbol holandés, sí, que vino aquí y de la tribuna le tiraron un alfajor de maicena y él se lo empezó a comer. Y le quedó pegado en la parte superior del paladar con la parte inferior durante 26 días. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí. Lo tenían que alimentar por vía endovenosa. Bueno, pero no intentaron sacarse, despegárselo con una intentaron, pero una no espátula. Lo consiguieron, hasta que se fue ablandando y, bueno, poco a poco salió. A veces salía... Porque se le daban con un... Un cincel. Con un cincel. Sus versos son seguros como golpes de cincel. Y a veces sacaban pedazos de alfajor y a veces iba un diente. Bueno, no. Eso, no jugó más. Bueno, pero con un vaso de leche, ¿no probó? Porque, por ejemplo, usted le da... Probamos. Bueno, tendré que haber probado. Nosotros, lástima, ¿no? Para bajar todo eso... ¿Lo reempujan? ¿Con qué lo reempujan el alfajor? Buenas tardes. Buenas tardes. Leche, lo mejor. ¿Leche? ¿Usted leche come alfajores con leche? Sí, claro. ¿Y el alfajor de maicena? Con leche. ¿Usted lo moja? No. No, el alfajor no se moja. No. No se moja. Fíjese, el alfajor recubierto de chocolate, ¿usted lo moja en el café con leche? Y denota que usted no sabe vivir. Bueno, no sé si usted no sabe vivir porque está usando los elementos... Mal combinados. Mal combinados, mojando algo que no se moja. utilizando para mojar una infusión que hay que tomarla con otra. No le podemos atender, señor. Bueno, si quiere café con leche, le traigo. Si quiere un alfajor, cómpreselo en el kiosco. No, pero usted me puede traer las dos cosas y... No, señor. No las tenemos, nosotros fabricamos pizza desde 1942. ¿Y qué me importa? Hay una pizzería que pone en la puerta, fabricamos pizza desde 1942. ¿Qué me importa a mí? Espero que no sea la que me traen ahora. Eso es por la experiencia y... y todo eso. De todos modos, a veces hay algunos locales que dicen trabajando para usted desde el 2004. Es poco, es poco, claro. Pintarlo en un cartel. Sí, sí. Como una gran experiencia. Tiene razón, yo he visto eso, ¿eh? Sí. Es raro, pero comida de la mejor calidad desde agosto de 2016. Sí. Todavía no inauguraron. Es poco, sí. Muchos son 100 años. Sí, lo que pasa es que ahora se le hace enseguida la nostalgia. Sí, le viene enseguida. La nostalgia del otro día. Viene de ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás de la semana pasada? No como ahora, No era como ahora. Era distinto. Era otra gente también, ¿eh? Bueno, era la misma gente, pero... Pero distinto, parecía otra. Distinto. Parecía ahora, otra. Habría que establecer un plazo mínimo de nostalgia. Establecerlo... por ley, ley del Congreso Nacional, artículo primero, se establece como plazo mínimo para la nostalgia el plazo de 50 años. Y 50 o 20 años. ¿Crees? Sí, porque para evocar es raro. 20 años. Entonces sí, usted puede decir, aquí, ¿ve dónde está ese lodazal? Sí. Hace 20 años. ¿Qué había? Un pozo. Bueno, es más antes o menos era lo mismo. Antes era distinto, sí, sí. No, lo que pasa tiene que ver mucho con las edades, porque ya hay también nostalgia de adolescente. Entonces, un adolescente le dice, ¿te acordás la época de la Play 3? Claro, sí, sí. Esos fueron tiempos, eran otras también, cosas. También, sí, que costumbres que van cambiando de acuerdo a la época, ¿no? Ve ahí, pues, donde, por ejemplo... Ahí está este supermercado. Sí. Y antes ahí había una barra de asaltantes. Ah, bueno, entonces se progresó. Si se quiere. Bueno, los programas de nostalgia son, ¿vio? Que como se les acaba el material. Cada vez recuerdan por cosas. Por eso se va cortando. Más cercanas. Claro. Esos son los programas de nostalgia conducidos por adolescentes. Y bueno, pero hay muchos. Bueno, ese es. Sí, vamos a ver hoy, a recordar el Racing del 2010. Entonces, y son más o menos unos acuerdos. Se acuerdan, qué jugador, Videla, qué jugador. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, me parece a mí. Sí, me parece que sí. Porque es retarde. En este momento vemos a Manuel Moreira comiéndose un alfajor. Sí, señor. Cosa que tienen prohibido los del trío sin nombre. No pueden comer alfajor. Antes de cantar no se pueden comer alfajor. Tenemos unas grabaciones incluso de Moreira después de haber comido alfajor. El post-alfajor. El post-alfajor. Breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos, ¿adivinen qué? ¿Alfajores? Pausa.